continuación escucharemos el mensaje, la ponencia de Tarsila Rivera. Ella es experta indígena del pueblo quechua, especialista en comunicación, en género, comunicación objetivos y desarrollo sostenible. Ella es integrante permanente del Foro para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Es una reconocida activista desde hace más de 30 años por los derechos de los pueblos indígenas, desde Chirapac y otras instituciones de las cuales es integrante. También es conocida como fundadora de Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, la cual impulsa el liderazgo y la participación política de millones de mujeres indígenas alrededor del mundo. Le damos la palabra. Ukuy son huimanta, rimaikuyay kichillapay kichikta, turikuna ñañaykuna, ñuja jarike inkapa simintam rimakuni. No hay translation, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el lenguaje comunicacional vigente de los pueblos indígenas sigue siendo en la lengua madre y tenemos barreras para comunicarnos entre los diferentes y las diferentes culturas y lenguas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de ponerle atención a las formas comunicacionales primero que heredamos de nuestros mayores, de nuestros ancestros. Y quisiera que empecemos pensando un poquito qué nos dejaron nuestros ancestros cuando querían comunicarse, qué usaban, símbolos, formas, colores, sonidos, música, ¿no es cierto? La ceremonia espiritual es una forma de comunicación. Una forma de comunicación espiritual con nuestros ancestros, pero también con la Madre Tierra, y debería ser una forma de comunicación entre nosotros mismos y con nosotros mismos como personas y seres humanos que tenemos el aspecto físico, pero también lo espiritual. ¿Qué es lo que pasa en nuestros tiempos? A veces hablamos mucho, ya no nos comunicamos. La comunicación no es fluida. Tenemos problemas de comunicación. Cuando tenemos conflictos, sean familiares, en la sociedad, en la política, estamos siempre diciendo, no tenemos buena comunicación. Entonces, de repente, desde este primer punto, nos hace necesario regresar a las formas comunicacionales entre personas y seres humanos. Y nosotros, los pueblos indígenas, las mujeres indígenas de las diferentes generaciones y las nuevas generaciones, tenemos algo que tomar del pasado y de nuestros ancestros para tomar lo que hoy nos da la ciencia y la tecnología y la modernidad en positivo para proyectarla al futuro. En un principio, nosotros pensábamos, no debemos acceder a la computadora o a las TICs. ¿Por qué? Porque nos vamos a olvidar de lo nuestro, ¿no? Nos vamos a globalizar o nos van a globalizar. Y asumimos un primer desafío. ¿Cómo accedemos a la tecnología de información y comunicación sin dejar de ser nosotros? Dentro de ello, las comunidades más alejadas accedieron poco a poco, por supuesto, a la radio y en otros casos, usar los cassettes, grabar y retransmitir a través de los altoparlantes. De esa experiencia vengo. ¿Cómo es que la comunicación apropiada de acuerdo a cada contexto en el que estamos haciendo comunicación tiene que tener un medio adecuado para que los receptores y los emisores nos podamos entender? En ese sentido, sigue siendo privilegiada la comunicación oral a través de la radio, ¿no es cierto?, sean comunitarias, sean oficiales o sean iniciativas particulares u oficiales. En ese sentido, consideramos que ese primer aspecto en relación a la comunicación oral, todavía tenemos un gran desafío como pueblos indígenas y como estados. Como estados, porque tenemos que incluir políticas comunicacionales que consideren a esa diversidad de las sociedades donde nos encontramos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos derecho a la comunicación, ¿no es cierto?, sea en la ciudad, también tenemos que pensar que en esa ciudad hay diversidad de lenguas, culturas, formas de pensar y de ver, pero que como seres humanos tenemos los mismos derechos. En ese sentido, tenemos un proceso construido como pueblos indígenas. Hablaba con el hermano Genaro, recordando si fue antes de Túnez o después de Túnez. Los pueblos indígenas nos reunimos en Canadá antes de Túnez. Hablábamos de diferentes formas, mientras que algunos hablábamos de altoparlantes y repetidoras de las comunidades, y cómo la Iglesia protestante sí usa perfectamente ese medio para evangelizarnos, pues habían hermanos indígenas canadienses que hablaban de la banda ancha, banda, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿y qué cosa es la banda ancha? Que no entendíamos. Entonces ellos estaban más adelantados, por ejemplo, ya accediendo, incorporando y haciendo que el Estado considere los medios más avanzados en relación a tecnología y cómo las comunidades más alejadas, por ejemplo, del norte de Canadá, los Inuit, podían acceder al Internet, no solo como un medio de comunicación, sino qué llevaba ese medio, por ejemplo, para la educación, para la atención de salud o también como medios de formación. En ese sentido, sí consideramos que los estados donde hay pluriculturalidad, plurilingüe y medios privados y particulares debemos contar con una política incluyente. Yo felicito que el Estado mexicano incorpore, por ejemplo, el 1% que me dijeron que se acaba de aprobar, el 1% de comunicación social para las radios comunitarias. Genial. Eso no lo tiene ningún país, por lo menos no el mío, de Perú. Eso significa un gran avance, pero también tenemos que tener claridad que el derecho a la comunicación jamás debe ser coaptado por apoyo económico del Estado o de terceros. Y ahí empezamos por el derecho a respetar las iniciativas alternativas de las comunidades y los pueblos. En esa política también creo que se debe incluir el derecho que tenemos los pueblos indígenas de usar los medios, ¿para qué? No solamente para la música y el canto, también para los conflictos, también para resolver problemas, también para crecer. Y tenemos ese otro desafío, cómo desarrollar capacidades de diálogo y de desarrollo de propuestas, tanto desde nosotros como los pueblos indígenas, como desde el Estado. ¿Por qué, hermanas y hermanos, funcionarios del Estado, o de las radios comunitarias. Ninguna persona quiere ser perseguida o criminalizada por expresar su pensamiento, por verbalizar lo que considera que no es correcto o por denunciar cuando sus derechos fundamentales son violados. En ese sentido, creemos que es fundamental esa relación de diálogo horizontal para acceder a derechos, tanto desde el Estado como desde los pueblos indígenas, en este aspecto de la comunicación. Un diálogo horizontal y con políticas claras para el derecho a la comunicación nos evitará muchos conflictos, nos evitará desentendimientos, ¿no es cierto?, entre nosotros. Y la política para nuestro país será más coherente y más apropiada. En ese sentido, las mujeres indígenas hemos cumplido un rol histórico, primero desde definir que somos transmisoras de cultura. Luego somos las que continuamos transmitiendo la lengua, porque los varones salen. Y seguramente que hay muchas iniciativas de radios comunitarias o alternativas lideradas por mujeres. ¿Qué es lo que planteamos las mujeres? Las mujeres siempre estamos pensando en que como generadoras de vida, nosotras sí hablamos como mujeres, ¿no es cierto? Pero no estamos las indígenas diciendo solo para mujeres o solo para varones. Quiero aquí recuperar el pensamiento de un anciano del Valle del Ollantaytambo en el Cusco, que él cuando decía que las cosas valen cuando están en su punto de equilibrio, se refería al equilibrio y la relación que se debe tener entre el hombre y la mujer. Si las mujeres estamos no habidas en el escenario, ¿qué queremos? Recuperar ese escenario para los dos, para hombres y mujeres, para jóvenes y mayores y la nueva generación que tenga también el derecho de opinar y de participar cuando se tiene que decidir aspectos relacionados con su vida. En ese sentido, con las recomendaciones que se tienen desde el Foro Permanente, los estados, como parte de la comunidad global, tienen la obligación de implementarlos, ¿no? Pero también la última recomendación que se ha hecho en el Foro Permanente es haciendo que los estados pongan atención y tomen medidas para que los comunicadores indígenas o de medios alternativos no sean criminalizados por difundir información que de repente no es oficial o no está bien recibido en el medio, principalmente oficial. En ese sentido, tenemos que relacionar también el derecho a la comunicación con los derechos humanos fundamentales. En ese sentido, creemos que el Estado mexicano siempre está tratando de hacer lo mejor posible, pero a veces nos rebasa, los problemas y las responsabilidades son múltiples. Y ahí el desafío que tenemos de articular derechos humanos, respeto a la vida, respeto a la libertad de expresión, respeto a la libertad de empresa, respeto a las iniciativas propias, son importantes. Finalmente, los medios de comunicación deberían ser un soporte para formar, para crear conciencia crítica en un lado y otro, pero también para construir sociedades que se respetan, que se reconocen y se proyectan como colectivo nacional frente al futuro y a lo que viene en el mundo. Tenemos que también erradicar toda forma de violencia, tanto en nuestras comunidades, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestros países. Los medios de comunicación deben ser efectivos para erradicar esto que nos duele a todos. Nos debe doler al país, nos debe doler a la comunidad, a la comunidad global y a la comunidad local. No pensemos que porque un problema pasa allá lejos de la ciudad, ¿no es cierto?, no me corresponde. No, tenemos que construir con una mejor comunicación y con acceso a los medios, tanto modernos como los tradicionales, tanto orales como los audiovisuales, para ser mejores, mejores políticos, mejores funcionarios, mejores profesionales. Y la nueva generación indígena, por supuesto, ya no va a sufrir como yo tratando de aprender a usar el celular, sino ya estará en las redes. Muchísimas gracias y espero que de algo sirva la reflexión.